convertir un día, como puede ser el aceite, el óleo, la piedra, en algo tan sumamente sencillo, ¿no? En cualquier etapa y en cualquier... Sacado la cantidad de gente que yo conozco y que aquí estoy sacando que tú eres mucho más inteligente que toda esta gente. Pero si, María, si me decía la profesora que afuera por la mañana y por la tarde y me dicen que soy inteligente, ¿por qué no...? Desde luego, no sé si a alguno le valía, pero a mí personalmente... Muerto, ese periodo histórico ha terminado, pero esa obra sigue sorprendiéndome, ¿no? Sigue sorprendiendo a muchos, ¿no? Con lo cual ha de tener algo mucho más allá que la propia, la propia fecha y el propio nombre del autor. Entre tus compañeros alumnos de la también se de este proceso de asombro, de admiración, y que la propia obra el okay, la prueba. Pues yo creo que es que ya me debe de conocer hasta el señor este del asignador, porque vamos. Escúchame, mi niña, te tenía que conocer de otra manera, ya tenías que ser su amante y todo. General, pero sí que merecía la pena y a mí me enseñaron mucho gente que sí que se dejaba guiar también, ¿no? Y se dejaba sorprender y nos juntábamos para hablar, ¿no? Y compartir lo que provocaban nosotros las obras, ¿no? Incluso acompañándonos también a ver exposiciones, ¿no? Y hacer un comentario, ¿no? A mí algo que me marcó mucho, ¿no? Y siempre lo cuento en todas las clases, ¿no? Y aquí donde vas a ir, pues donde la gente pone más interés, pone mucho más interés y lo hacen bastante bien. Son para gente que no tiene la capacidad y se lo saca. Pero que yo lo que quiero, vamos... Si es lo mismo que quiero yo... que me metan en la cabeza que a mí me han hecho una putada. Pues una putada no te han hecho muchas. Pues eso. Y no me han aprobado la buena mujer porque no le da la gana. Pues no, la verdad que no. La verdad que te han pasado de ti. Sí, porque es que han aprobado a los que no iban. Por eso. Y al más tonto. ¿Qué te recuerdo te queda y cómo intentaban a través de la asignatura que explicaban?